muy linda. Bueno, nos acompañó el tiempo, un día extraordinario, hermoso, y bueno, muy linda la fiesta, mucha gente, muchísima gente, superó todas las expectativas que teníamos, porque bueno, uno siempre espera, sí, que sea lo mejor, pero bueno, sabemos de la situación como se encuentra, y bueno, pero gracias a Dios fue una fiesta inolvidable. Con Kalimba, Proyecto X, Oscar Bellido, Rodolfo Casartelli, de General La Madrid también. Así que estuvo todo muy lindo, sí, el sábado sí. Se procedió a la elección de la embajadora, que resultó ser la señorita Joana Monge. ¿De dónde? Primera princesa fue Jacqueline Díaz y segunda Celina Díaz. Las del aniversario se tratan de que sean del locales todas las chicas.